Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 39ª reflexión. Vale, y tenemos otra consultita bastante interesante de un tal Fuego, Fire, que dice: Ray, ¿podrías explicar más sobre lo que dijiste del nivel 4 de iluminación? ¿O cuáles son cada uno de los otros tres? Vale. Bueno, es algo sobre lo que estoy un poco todavía trabajando en ello y está muy por depurar, pero ya la verdad que bastante, o sea, he trabajado bastante sobre ello, pero aún queda mucho. Entonces, sobre el nivel 4 que denomino yo, de hecho me recuerdo que en un principio eran tres niveles, pero bueno, entendí que había una posible diferenciación aún interesante. Pero bueno, el cuarto nivel, que sería el nivel de iluminación. Depende cómo lo mires, si es 0, 1, 2 o 3, o si es 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, son cuatro niveles, ¿no? Pues el cuarto se ve muy claramente en el libro de David Deida, de El camino del hombre superior. Ese sería el nivel 4. Hablamos del nivel 4 a nivel de relación, a nivel de pareja, ¿vale? De nivel de, bueno, de pareja o de tu relación con las mujeres. Un hombre en el nivel iluminado haría lo que él cuenta en ese libro, ¿vale? El camino del hombre superior. Es brutal ese libro. Y es un libro que he recomendado yo a muchos alumnos y a mucha gente. Y luego nunca he obtenido una respuesta muy. No he obtenido la respuesta que esperaba. Yo cuando empecé a leer ese libro, flipé. O sea, dije: vaya brutalidad. Y luego el resto de alumnos y gente que se ha pasado dicen: está bien. Y yo no lo entendía muy bien. Decía: ¿cómo que está bien? Si es una puta obra maestra, me estás contando. Claro, luego entendí que para verlo, para entender lo grandioso de ese libro, y de hecho yo, sobre todo, empecé a leerlo y demás, no lo leí todo, pero luego lo escuché en audiolibro que él lo narra, y lo narra que parece que, que esté hablando, o sea, está súper bien narrado. Entonces, da más una sensación de que esté reflexionando sobre ello que de que esté escrito, pero es el libro, ¿vale? Pero vamos, que lo ha leído muy bien, está espectacular. Entonces, concluí al final del todo, que para que ese libro te parezca tan brutal, tienes que entender todo lo previo, o sea, tienes que entender los niveles previos. Y que ese nivel cuarto, ¿vale? El nivel este iluminado, que él lo dice como diciendo: esto es a lo que tienes que aspirar y esto, o sea, esto es como tienes que gestionar la energía femenina. Claro, si no entiendes los pasos que tienes que dar para llegar hasta ahí, es normal que la gente no vibre tanto con esa lectura, con ese libro, que digan: ah, está guay, está curioso, tiene cosas tal. Claro, no lo pueden entender. No se llega a entender. Yo lo entiendo, llego a entenderlo, pero no soy capaz de experimentarlo 100%. No estoy en ese nivel. No me veo capaz de llegar a ese nivel. Sí que me veo capaz de entenderlo, que por lo visto ya es mucho. Pero supuestamente David Deida sí que lo experimenta él, y él está en ese nivel. Ya hablamos, ojo, en temas de relación con mujeres, porque un atractor sabemos que es mucho más que eso, es tu relación con el mundo, contigo mismo, con la experiencia de la vida. Y uno de los apartados es, ya sea relaciones sexuales con mujeres, relaciones de pareja, que también engloban las relaciones sexuales, la amistad, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a cómo gestionar la energía femenina en un nivel iluminado, es el camino del hombre superior de David Deida. Y ya te digo, yo igual tú, Fuego, lo lees o lo conoces ya y demás. Si lo conoces y demás, igual dices: pues sí, lo leí y tal, y bueno, estaba interesante, pero no tal. Es normal, o sea, no te falta comprender muchas cosas, utilizar cosas, crecer a nivel conciencia para llegar a eso. De hecho, yo hablo de los cuatro niveles de conciencia, porque al final son formas de despertar, ¿no? Son despertares distintos. Y luego ya hablando un poco de ellos, de hecho, yo voy a hablar de eso en mi libro, cuando esté en el libro. Y bueno, y de hecho en el libro ya hablo de eso, pero que cuando lo publique lo podréis leer. Y en él hablo, pues eso, de niveles de conciencia, de esos cuatro, y digo que precisamente ese cuarto iluminado, en este aspecto concreto, vayáis a ese libro. Yo no voy a hablar de él, porque podría hablar de él, pero me lo estoy inventando, que no lo he experimentado yo, salvo en algún caso puntual que me haya iluminado y haya dicho, jolín, he sentido esa, o sea, he podido conectar con esa iluminación y la he podido vivir a través de mí, pero no, yo no soy así siempre, ni mucho menos. Y menos, bueno, y ahora desde luego no, hace muchos años quizá llegué a un grado en el cual tendría esa capacidad de temporalmente poder conectar con esa iluminación de gestión de energía femenina. No es el caso nunca más, ¿vale? Eso ya no pasa por mí. Sin embargo, eso, existen otros niveles y tengo un vídeo que hice de los últimos editados así currados que hice hace ya años, que se llama algo así como cómo encontrar un impostor o algo así. Lo enfoqué para mujeres, aunque porque yo sabía que muchos, o sea que la mayoría, el 90 y pico% de mis seguidores sois hombres. Entonces yo sabía que lo iban a ver muchos hombres, pero tenía un poco la esperanza de ver si también algunas mujeres podían ver eso, porque está muy bien. O eso es lo que yo pienso, vamos. Y ahí hablo un poco de los, o sea, de el rollo. Estaba enfocado en plan cómo detectar un impostor, en el sentido de que vas a poder saber en qué nivel se encuentra y a partir de ahí poder trabajar. Entonces, por así decirlo, y esto ya lo hago, lo digo un poco de memoria y no es definitivo, ¿eh? No, esto no está 100% claro, pero sería el nivel básico, que es el nivel 1 o nivel 0, según se mire. Vamos a decir 1, 2, 3 y 4 para tener ese criterio, pues el nivel 1 sería el nivel básico. El nivel básico es de donde partimos todos. Y el nivel básico es un nivel bastante, bueno, partimos todos, ¿no? Pero la mayoría, ¿vale? Es un nivel bastante jodido, porque es un nivel en el cual sientes necesidad, un poco, por así decirlo, estás en modo supervivencia todo el rato. Tienes miedo de todo porque sientes que tu locus de control no existe, o sea, que todo es externo, que puede pasar cualquier cosa, que no sabes cómo no sabes cómo funcionan las cosas, estás como indefenso y de ahí salen las más bajas pasiones, ¿no? El miedo, la incertidumbre, todo eso es lo que más gobierna tu vida. Entonces, y de hecho, la mayoría de los MGTOW están ahí. Y los incel, seguro, ¿vale? Pero el problema es que ellos están en ese nivel donde, bueno, están en ese y el siguiente, ¿vale? Pero muchos están en este nivel, donde no tienen muy claro cómo hacer las cosas y cómo funcionan y van un poco a palos de ciego y llevándose palos por todos lados e incluso tienden a buscar a alguien que parece que tengan más claras ideas y parece que lo que dicen o hacen se cumple o tiene más validez y son como perritos falderos. Es una. El nivel básico, ¡pua!, es una mierda. Honestamente. Pero bueno, todos hemos pasado por ahí. Y ojo, porque cuando hablo de niveles no me refiero solo a la parte emocional, sexual, relacional, sino que tú puedes ser muy bueno en un área de tu vida, ¿vale? Y estar en un nivel más avanzado y en otras no, ¿vale? Yo, por ejemplo, el tema social y demás, tengo mucha comprensión, entiendo muy bien la psicología y no me sorprenden muchas cosas y lo gestiono muy bien. Y luego igual, pues a nivel económico, pues no soy el mejor del mundo y ahí puedo estar palmando. O puedo estar palmando en la salud, ¿vale? Bueno, no todo es salud, dinero y amor, que suelen ser las más, pero hay muchísimas más. Bueno, hay tantas facetas como cosas que te gusten y aquello que haces muy bien y que tienes mucha conciencia y que sabes hacerlo muy bien, pues tienes un nivel mucho más elevado y puedes estar a otro nivel. Y en otras cosas que no tienes ni idea, no has ido a hablar nunca, igual te metes en ese ámbito. Por ejemplo, otro día estaba yo viendo gente con skate, haciendo skate y tal, y yo dije, bueno, pinto yo nada. Para ello soy totalmente, no soy ni básico, me das un monopatín y me pongo ahí y me rompo la crisma. ¿Vale? No puedo hacer nada de lo que el peor de todos esos hace fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son muchos ámbitos, pero bueno, el básico. Luego estaría el iniciado. Y el iniciado es aquel que ha conseguido romper, digamos, esa sensación de locus, de control externo, de decir, no tengo, no sé qué, me vienen por todos lados, no sé por dónde me vienen. De repente ha sido capaz de ser autosuficiente, de salir adelante, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, cambiando muchos hábitos, haciendo muchas cosas, ha sido capaz de alguna manera, encontrar unas riendas en su vida. Y parece que con esas riendas algo puede hacer. Y ya no es tan dependiente de la gente, no tiene tanta necesidad. Es más, tiende a crear su propia jaula de cristal o jaula de oro, como lo quieras llamar. O sea, se encierra en sí mismo, se necesita proteger, crear unos límites y sentirse cómodo y confortable en eso que él ha creado por su propio esfuerzo. Y de repente es una persona súper independiente. Bastante, o sea, es igual de egoísta que lo era cuando estaba en un nivel más básico, pero en el nivel básico era un egoísmo por necesidad y bueno, era un egoísmo, por así decirlo, bajo. Aquí es un egoísmo que no es tanto me quiero aprovechar de los demás, como es el otro nivel, porque no tengo otra capacidad más que intentar aprovecharme de lo que pueda. Aquí es yo ya soy capaz de valerme por mí mismo, así que ahora pienso en mí, yo me centro en mí. Y el resto que le den por culo, sobre todo si, que es ahí donde están muchos mitos, sobre todo si el hecho de compartir o el de dejar a alguien entrar me va a perjudicar. Por eso no quiere entrar en parejas, por eso huyen de las mujeres y se centran en sus historias. En fin, tienen miedo de sus tetas, que se dice, que decía la Montero. Pues ese rollo, ¿no? Han conseguido salir del básico, que es bastante chungo, y han subido a algo que ya por fin ellos se sienten valiosos y están consiguiendo cosas y dicen, esto me lo gano yo, no va a venir aquí nadie a jodérmelo, y entonces se encierran en sí mismos, pero es necesario, es una evolución natural, se crean pues, su propio espacio, se protegen y se quedan ahí diciendo, aquí me quedo encerrado y que nadie me pueda perjudicar, y prefiero masturbarme. Antes que tener sexo con una mujer y que esa mujer entre en mi vida y me perturbe y vuelva a bajar a la necesidad y al apego y a todas estas cosas que sí, que te hacen bajar de nivel de consciencia. Esto hablamos de relaciones, ¿vale? Y luego está el siguiente nivel, que es el avanzado, ¿vale? Estamos el básico, el iniciado, el avanzado, luego está el iluminado, que es el que no voy a hablar de porque me cuesta hablar de él incluso, y hay un libro perfecto que habla sobre ello, pero el siguiente, que es el avanzado, es ese paso intermedio en el cual tú ya realmente tienes una confianza real, porque en el nivel iniciado confías en ti, has conseguido cosas, pero en el fondo dudas, en el fondo no te ves muy capaz, en el fondo tienes miedo de que si alguien entra te desmonte tu castillo de naipes. Entonces te encierras. Ahora de repente, realmente ya no tienes un castillo de naipes, no tienes una. Has conseguido ganar bastante, estás fuerte, confías en ti de verdad, y no solo eso, sino que te apetece compartir y te apetece crear cosas más grandes. Tú solo puedes hacer un montón de cosas que antes creías que no eras capaz, en el básico, depende del iniciado, te ves capaz de muchas cosas y crecer. Pero llega un momento que te ves limitado y dices, mis propios límites me limitan, y para conseguir, por ejemplo, yo puedo hacer un proyecto y conseguir 100, ¿vale? Pero ese mismo proyecto, si lo hago con otra persona, igual los dos conseguimos 50, ¿vale? Estoy consiguiendo menos, un 100% frente a un 50%, pero no es lo mismo el 100% de 1.000 que el 50% de 10.000, ¿vale? Es 5 veces más, esa mitad es 5 veces más con esa otra persona que yo solo. Se entiende un poco el ejemplo, ¿no? O sea, la sinergia, la suma de las partes da más que, o sea, el resultado de las partes da más que su suma, ¿no? Entonces, de repente necesitas. O sea, empiezas a sentir que quieres hacer cosas más grandes y ya no puedes hacerlo solo y tienes que abrirte. Y ahora ya te puedes abrir porque, aunque entre alguien y pueda perturbar, te puede intentar, tú ya tienes suficiente fuerza, confianza y demás como para repelerlo, expulsarlo y superar esos obstáculos. Cuando antes eras muy débil y preferías hacerte fuerte, por así decirlo. Entonces, ese tercer nivel avanzado ya empiezas a crear cosas más potentes porque tú eres potente. Y si alguien te falla, siempre puedes, o sea, no te va a perturbar y te va a derrocar, como sí que pasaría en el iniciado. Y luego ya, pues el avanzado, pues, el iluminado, quiero decir, ya un poco, para seguir con el símil, sería una persona que ya es abundancia real, que realmente ya eres altruista, ya no necesitas hacer las cosas ni siquiera por ti, porque en el cero, en el nivel 1, en el iniciado, lo haces por ti, por necesidad y en una sensación de supervivencia. O sea, es que es muy básico. En el nivel 2, que sería el iniciado, lo haces por egoísmo y porque quieres seguir creciendo y quieres desvincularte del resto, ¿no? En el avanzado, quieres empezar a cooperar, quieres empezar a crear cosas con más gente porque te das cuenta de que ya tienes fuerza y de que aunque eres fuerte y ya puedes exponerte al mundo, aún así, no solo eso, sino que necesitas a la gente para hacer cosas grandes. Tú solo no lo puedes hacer tan grande, ¿vale? Y luego el siguiente es ya no buscas ni siquiera hacer cosas grandes porque tú ya tienes todo lo que necesitas, tú eres ya como un ser, pues eso, iluminado, eres un ser que ya las cosas realmente las haces por los demás. De hecho, tiene cierto parentesco con el nivel iniciado otra vez, como si hiciera un círculo, como si se cerrara el círculo, el iniciado no, perdón, el básico, como si se cerrara el círculo, pero en el básico realmente las cosas puede parecer que las haces por los demás, pero lo haces para aprovecharte tú de los demás realmente. Es un poco parásito. Mientras que este otro vuelve como al principio, pero en este caso ya no se aprovecha de más el parásito, sino que es simbiótico o incluso se da más, o sea, se entrega plenamente sin querer nada a cambio. Entonces, es un cambio de paradigma muy bestia que yo personalmente no termino de entender porque no estaba ahí. Yo no he llegado a un punto en el cual puedo darme sin querer nada a cambio. Que hay cosas en las cuales lo hago pero bueno, porque ahí tengo esa abundancia y lo puedo hacer. Pero no en términos globales, generales, no. Esa es un poco la concepción de esos cuatro niveles. Son niveles de conciencia, niveles de despertar, son niveles de darse cuenta de cosas que antes no veías. Ahora mismo habrá gente en MGTOWs que están en el iniciado o están en el básico, que van a ver esto y pues me van a insultar y se van a poner como tal porque están en ese nivel. Y yo estoy ahora hablando. Yo ahora realmente estoy hablando de un nivel avanzado. Y cuando me meto en el iluminado, ya me cuesta, ya chirrío. Y si hay alguien iluminado que lo pueda ver esto, va a decir, lo has explicado un poco de aquella manera, efectivamente. Porque es que eso ya me cuesta a mí, ¿vale? Pero yo lo hago de un nivel avanzado. El nivel avanzado está bastante por encima. O sea, cada nivel es un cambio de paradigma muy grande. O sea, del básico al iniciado hay un mundo. Y del iniciado al avanzado hay un mundo. Y del avanzado al iluminado hay otro mundo. Pero son saltos exponenciales. Entonces, es normal que los niveles más bajos, se ofendan, se sientan mal, se sientan atacados con niveles más avanzados. Porque no lo entienden. Yo, sin embargo, no me voy a sentir amenazado o atacado. Porque lo entiendo. Entiendo que en ese nivel se sientan mal porque es como que ellos van a pensar que yo voy aquí de superior y ellos son inferiores y no tienen nada que ver con superior e inferior, son niveles superiores, pero yo no me siento superior, yo sencillamente en este ámbito tengo mejor conciencia o una conciencia mejor en el sentido de que a mí me es más útil que la que tienen ellos. Ellos están pegándose consigo mismos y con el mundo y no entendiendo nada y están llevándose hostias por todos lados. Cuando avancen y trasciendan y lo consigan, dirán, ostras, qué guay esto ahora, joder, por fin. Pero mientras estás ahí en el barro, para salir del barro, es una mierda. Ojo, en este tema que estamos hablando, si entramos en otros temas, igual esta gente en otros temas está mucho más avanzado que yo, y ahí es donde yo puedo ver y tener envidia y decir, joder, este tío tal, y qué suerte. No, ese sabe muy bien lo que está haciendo y cómo ha llegado hasta ahí, y sabe que yo pienso que es suerte porque soy un ignorante. Vale. Pero él no piensa, ah, soy más listo que tú, tal, a menos que haya otra parte emocional por evolucionar también. Pero lo normal es que si está ahí, está a gusto y está en un nivel avanzado, se compadezca de mí. Es al contrario, le diga, jolín, que ojalá tú llegues ahí también, tío, porque esto mola mucho en el nivel que estoy yo. Y donde estás tú es una mierda. Pero es un proceso que tenemos todos que pasar y que tenemos que evolucionar. Tenemos, ¿no? Que debemos o que estaría bien que lo hagamos. Si no lo hacemos, no, nadie nos obliga. Pero vamos, es mejor hacerlo porque al final, como que la vida tiene más sentido y es más fácil vivirla. O sea, algo así. Bueno, esta reflexión ha sido tocha, ¿eh? Como digo, hay un vídeo que hice mucho más técnico que podéis encontrar en el canal que se llama ¿Cómo detectar un impostor? Algo así. Algo de eso. Si pones Reavana impostor, quizás salga. No es la mejor búsqueda que pienso. Pero bueno. O impostores, detectar impostores, algo así. Seguramente saldrá. Me vais a hacer un SEO de mierda, por cierto. Pero bueno, si queréis profundizar en ello, ahí lo explico más técnicamente porque ahí me ocurrió un vídeo que lo escribí redactado, o sea que le metí bastante caña. Y profundizo en más aspectos. Quizás más corto que lo que acabo de contar ahora, que ha sido más pues, mundano, ¿no? Más de a pie. Pero si te interesa, está muy bien. Y no sé si igual los menciono de otra manera, nivel 0 en vez de nivel 1. Creo que ahí las nomenclaturas están un poco bailando, creo. Pero bueno, en el libro decidiré cuál es la nomenclatura y estará bien y se podrá, y estará en profundidad y se podrá entender en profundidad. Pero bueno, por ahora como pequeño adelanto, creo que no está mal. Like, si te parece que estoy lo suficientemente mal de la cabeza por estos temas. Tu comentario, por supuesto, reflexión, crítica. Puedes insultar también. Si eres Mictober, me puedes insultar. Pero tienes que poner antes, soy Mictober. Soy Redpill o lo que sea. Entonces me puedes insultar. Si no, no me puedes insultar. Lo siento. Te tienes que hacer antes Mictober o Redpill para poder insultar. Es el requisito indispensable. Y nada, por lo demás, lo que siempre digo. Mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.